Con la lectura de la declaración del gobierno de Cuba publicada en el periódico Granma del 13 de febrero del año en curso sobre el rechazo a la injerencia de Estados Unidos en Venezuela y la ratificación del apoyo solidario al gobierno bolivariano, comenzó en la sede de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, en nuestro municipio, el mitin de respaldo a la hermana república para dar paso a la firma del documento Manos Fuera de Venezuela por los combatientes, hecho que se repite en centros y entidades del territorio vertientino. Les propongo escuchar opiniones al respecto. Nosotros, desde nuestra posición aquí, de nuestro trabajo aquí en Economía y Planificación de nuestro municipio, nosotros ratificamos la posición de Cuba con relación a Venezuela y una vez más se está demostrando al mundo el carácter injerencista que tiene la administración Trump con relación a Venezuela. Es inaudito pensar de que una persona, porque se declare en rebeldía, pueda declararse presidente interino de un gobierno que no fue ratificado por su pueblo. Nosotros, los trabajadores de aquí de Economía y Planificación, ratificamos una vez más, le damos apoyo a lo que hace Cuba con relación a Venezuela y nos oponemos a lo que quiera hacer Estados Unidos con el país de Venezuela. Bueno, los trabajadores de la Dirección Municipal de Educación de Vertiente damos nuestro apoyo incondicional a la hermana República Bolivariana de Venezuela. Firmamos hoy el documento Manos Fuera de Venezuela en respaldo, ¿no?, al apoyo popular que este pueblo le brinda, y que sepan los hermanos venezolanos que lo vamos a apoyar incondicionalmente y que esta revolución estará con ellos las veces que nos necesiten y que crean conveniente. Se distribuyeron las planillas con los compañeros administradores que estaban aquí. Ellos regresaron a su centro, se dio la orientación de hacer los meetings. En todos los centros se realizaron los meetings, de igual forma que se hicieron aquí con todos los trabajadores e incluso familias de los pioneros, y se comenzaron a recoger las firmas. Ya estamos recepcionándolas allí, han entrado 6 escuelas con muy buena calidad, todas las planillas muy bien hechas, y las de aquí que también se recepcionaron ya. Porque la decisión del pueblo cubano y de los educadores de Vertiente es apoyar la no intervención de los Estados Unidos a Venezuela. Ratifican vertientinos apoyo solidario a Venezuela. Soy Daisy Contreras Madrazo y que continúe este espacio.